Ouais. Rip gang. Omar, algo anda mal. Ey. Ouais. Que te pegue, dure de, dure de. Ese rico complicado, puta, mucho estrés. Tengo cune que te busca, así que me debe. Lo mando para el otro lado como el DMT. Y le hago tres bebés. Red, solo con la TVB. Wrist, pains, fuck your whole gang. Pulo como un chinkin' okay, porfa, shh, be quiet. Los bajos quedan flacos los dalles. Yo diario me cansé de la calle, wey. Tengo muchos papeles y una SRL. Ya no me están tirando, saben que no le conviene. Ya no estoy en la mierda, pero sí sé cómo huele. Peso 60 kilos, pero uso la XL. Miguel es money lately. Tengo que equivocar la media de hating. Tengo que comprar un Zuli, safety. Todo lo que vengo a order, safety. Easy like Holyfield. Corro en el IO, what's the deal? Vito R- Tanner, yo fuck Supreme. Vito R- en el wo, wo. Jugando la pelota con Yeezy. Estoy haciendo mucho money, easy. Ese dice que josea, sí, sí. Porfa, dilo, una foto, whiskey. Dure de, ese rico, puta mucho estrés. Tengo un cáncer que me debe. Lo mando como el demente. Iba a shorty, like FB. Red, no pulo con FB. Rest, homies, fuck your whole gang. Yo lo puto culo con fucking chocolate. Getting so much money lately. Aquí va la envidia de hating. Compró una Zuli, safety. Que veo water sailing.